Y efectivamente, estamos en el aire. Esto es Ahora Sí Te Escucho. Mi nombre es Paola Melgar y como cada miércoles desde que arrancó este año, estoy con Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Hoy estoy de miércoles, estoy de Ahora Sí Te Escucho, de Radio Pedal. Estoy súper feliz, contento de estar acá en esta iniciativa que se llama Ahora Sí Te Escucho, que tiene como fin la difusión de la música emergente hecha acá en Uruguay. Y así estamos desde febrero disfrutando de músiques que se han acercado a esta radio, a este proyecto y que han compartido con nosotros su hacer y estamos deleitados de tanto escuchar. Y como cada miércoles, del otro lado del vidrio, haciendo que la magia suceda, está la amadísima Lucía Novellino. Pero creo que es hora, me parece, de escuchar música. Usted lo ha dicho. Estábamos escuchando Blue Green de Matías Oviedo, de un proyecto que ya conversaremos, pero antes que nada déjame saludar al invitado en vivo. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Paola, Pablo, les choco los puños porque está buenísimo poder estar acá. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias por querer mostrar lo que haces acá en Ahora Sí Te Escucho y por compartir este espacio que tenemos una hora para conversar con Matías y conocerlo profundamente. Bueno, muchas gracias y muy a gusto estar acá. Bien, una hora en la que vamos a estar hablando contigo, donde vos vas a estar hablando y donde tu música, que ya estuvo hablando, también lo lo va a hacer. Ya dejamos entrever un poquito de qué va, por lo menos en este primer tema llamado Blue Green, que viene del inglés, que son dos colores, que son violeta y amarillo, ¿no? Ah, no, blue green. Blue, no. Green. Blue green, bien. Verde, azul, azul, verde. Yo iba a decir, mirá que sé nada de inglés, pero te juro que para mí eran otros dos. Me parece que sos daltónico, Pablo, debe ser por eso. No, era para ver si estabas atenta a la jugada, pero vos siempre, siempre cayendo bien parada como toda buena conductora radial. Bien, bueno, Matías Oviedo, músico, productor, ¿cómo te definirías? Ah, que es a veces un poco difícil ponerse un título o un rótulo, pero yo diría músico y productor independiente. ¿Músico desde cuándo? ¿Desde siempre o desde algún momento en el que dijiste...? Voy al principio, cuando todo era monte más o menos. Sí. Bueno, desde los 16, 17, por ahí, uh-huh. con el fervor adolescente y otros amigos músicos que nos juntábamos en la casa de alguno y de repente era... Algunos agarraban guitarra y todo, otros colegas míos ya tocaban con más experiencia y me empezó a picar un poco la curiosidad por la batería. Y bueno, a los 16, 17 pude comprar mi primera batería y a partir de ahí fue algo que desde hobby no se terminó nunca y después adquirió un poco el lado profesional, pero con muchísimos años de disfrutar desde el lado más informal, si se quiere. Y bueno, empecé tocando la batería, siguiendo canciones, ¿no? Poniendo cassettes en la radio, en el equipo de audio y empezar a tocar arriba y seguir. Y luego a empezar a conocer lo que era una zapada, que yo no tenía ni idea, con quizás músicos de otras generaciones anteriores a la mía. Yo soy de Sangrilá, de Ciudad de la Costa, y hay un nicho de muchos músicos de hace muchos años allá, de por lo menos 30 años fácil, y conocí a algunos de ellos y bueno, hubieron algunos veranos que se prestó para compartir zapadas, tener algún proyecto que duró un año, meses inclusive, pero bueno, desde ahí que empecé y siempre escuchando muchísima variedad de música, más de la que me gustaría poder saber interpretar desde el instrumento. Pero bueno, empecé así con la guitarra, luego con la batería, luego iba pidiendo acordes prestados y bueno, a ver, préstame la guitarra. Obviamente no iba a estar en mi casa tocando la batería constantemente, entonces el tener una guitarra, apenas pude, me compré una criolla y bueno, ahí descubrí lo que era la música desde la armonía, ¿no? Salir un poco de la parte rítmica del estar tocando la bata. Y pasar una guitarra fue como que se abrió todo otro mundo de posibilidades. Claro. Uh-huh. Y tocar todo sin ir a clases, nada, tipo de oído, ir rasqueteando, no sé, temas de Creedence, ladrándolos encima, cosas por el estilo. Desde ahí fue que me vinculé un poco más con la música desde el lado armónico. Uh-huh. Bien, fluyendo. Pero antes de seguir fluyendo, creo que es conveniente hacer un pequeño paréntesis, sobre todo para la gente que está escuchando, porque estamos hablando con Matías Oviedo, de Matías Oviedo, pero sin embargo, quien quiera escuchar, por ejemplo, Blue Green, que acaba de sonar, va a tener que buscarte de otra manera en Spotify. Entonces, me gustaría que nos adentráramos un poco, aunque sea nos dijeras el nombre del proyecto musical. Ahí está. Bueno, el proyecto se llama Koi Fish. Uh-huh. Está en inglés, sería pez koi. El koi es un pez de, no sé si es oriental, del lado japonés o asiático, de esos lados. Son esos peces que están muy vistos en tatuajes, que tienen como muchos tonalidades de colores entremezcladas en las escamas. Y además que tienen todo un origen filosófico. Yo no conozco mucho de la cultura, pero hay algunas leyendas relacionadas a los peces y tienen significados relacionados al equilibrio, etcétera. Todo un mambo un poco zen que a mí me pinta bastante. Y bueno, es el nombre del proyecto musical, que bueno, así me pueden encontrar en Spotify, YouTube, Bandcamp, ¿no? Pero estoy en SoundCloud y bueno, de más plataformas de streaming. Y por ahí buscarte en Instagram también bajo Koi Fish. Sí, Koi Fish Music en Instagram y en Facebook no estoy. No estás, perfecto. Estoy como Matías Oviedo, pero si hay consultas relacionadas al proyecto me encuentran como Matías Oviedo en Facebook. Perfecto. Bien, bueno, hecho este paréntesis, seguimos ahí un poquito. Ahí va, que después vamos a retomar a Koi Fish porque me interesaba también, vos te presentaste como músico y como productor. Sí. Productor independiente. Independiente, quizás como para no tener un ancla en ningún proyecto. Y bueno, si hay un día una propuesta, querés hacer, no sé, producción de cumbia, metal, y bueno, si bien surge, ahí vamos. Bien, ahora, ¿qué implica la tarea del productor musical? Bueno, en mi caso, yo estoy participando activamente hoy con tres proyectos en los cuales me tengo que vincular y me vinculo directamente como productor artístico. Uh-huh. No soy, digamos, la parte que gestiona en las redes o en medios los proyectos, pero sí me encargo de generar la música para otros proyectos musicales. En este caso, en tres casos, mejor dicho, trabajo con Juan Pablo, que su proyecto se llama Ace, le mando un saludo, él es de Casavalle, hace rap, y él compone todo desde la letra. Uh-huh. Y vos le pones música. Yo me encargo de hacer la parte de la música, y funcionamos en un feedback constante. Él de repente me da un día una canción, me dice, escuché esta canción, me encantó la música de referencia. Bueno, yo paso a escuchar esa música, y luego un día él trae una letra, y yo de esa música agarro ciertos elementos para generar luego una instrumental diferente. O sea que, digo, en ese caso puntual, productor, digamos, creativo también, ¿no? Sos un creador a su manera. Exactamente. Bien. Uh-huh. De ese mismo modo también trabajo con Tiago, que está como Tiago Dan, también lo pueden encontrar, y luego si quieren dejamos algunos links. Bueno, él sí compone, tiene su guitarra, su teclado, y él me da maquetas. Y yo desde esas maquetas, luego también entre idas y vueltas, ponemos un norte para determinada canción. Bueno, ¿qué queremos? ¿Una canción media oscura? ¿Queremos una canción muy más pop, más shiny, así, más electro? Y bueno, vamos ahí componiendo. Yo me encargo de la parte de ejecutar y plasmar, digamos, los arreglos o, digamos, sugerir cambios, cosas que pueden funcionar, cosas que no. Y obviamente Tiago se va acomodando y muchas veces él me solicita, me dice, esto sí puede estar buenísimo, no, por este lado no nos gusta tanto, vamos por, no sé. Y uh-huh. van surgiendo alternativas. En esos dos casos estoy así como productor. Y luego con Nico Brignole, que iba a ser quien me acompañaría hoy, pero que al final no pudo venir, uh-huh. Le mando un saludo también. Él sí compone y arma ya las canciones en estructura un poco más completa, pero en el estudio él viene y plasma su rol de guitarrista como cantautor, digamos, y luego entre otros amigos y colegas músicos terminamos de formar al estilo banda, pero no ensayamos tanto como una banda, somos más sueltos. Pero es el que tiene más forma de banda. Exacto, uh-huh. exacto. Y, bueno, ¿y Koi Fish cómo funciona? Ah, pará. Sí, espera. Porque recién dijo, viste, que yo con el lenguaje tengo alguna cosa. Dijiste, en el estudio, y nunca presentamos ese estudio, tenés un estudio en tu casa. Sí, bueno, yo trabajo y compongo y hago todo lo relacionado a la música. Todo esto que mencionaste desde recién. Desde lo divertido, desde lo laboral, desde el hobby y muchísimas horas en mi casa. Es un home studio, como están tan de moda hoy en día, porque en realidad no es que se hayan puesto de moda, creo que eran más necesarios de lo que se creía. Y es en Ciudad de la Costa, en Sangrilá, donde yo vivo. Se llama Moreno Musical y es por otro lado que también me pueden encontrar, pero es la actividad relacionada a todo lo que ocurre ahí. Mm. Que doy clases y cursos de inicio a la producción musical, desde trabajar con una maqueta hasta un tema terminado, como de repente clases de batería, si hay interesadas. Así que, bueno, también es otro de los lugares de los cuales dispongo como para poder trabajar full time en esto de trabajar como productor, que hace muchos años, ponele, si me voy como unos 20 atrás, cuando estaba empezando con la música, el decir productor era algo que uno ni se imaginaba que existía, uh-huh. ese rol. Y hoy en día me encuentro trabajando viviendo de eso. Sí, viviendo eso. Ah, qué excelente. Así que bien, viviste todo el proceso desde quien arranca con un hobby, batería, además como un rol relevante en la uh-huh. música, pero en lo escénico, quizá secundario se me ocurre, a la producción, ¿no? Con todas las etapas intermedias que tiene. De repente capaz que el programa de hoy es un poco ese devenir. Sí, ahora igual te dejo, Pablo, hablar de música. Yo sé que a vos te gusta hincarle el diente directamente. Viste que yo doy vueltas ya para... ya que no tengo un programa para hablar de los Juegos Olímpicos, hasta dos semanas hablemos de música. Y te propongo, Pablo, para ir empapándonos también en el decir de Matías Oviedo, escuchar otra canción de este proyecto que enseguida, después de volver del tema, nos ponemos a hablar de él. Thank you. y bueno, en esta calma, ¿no? En estos ritmos también, estos climas, un poco se me ocurre playeros, pero no directamente playeros desde el lado tipo reggae o ska, sino desde de repente esas calmas olas de la costa que se acercan hacia la arena. Estábamos escuchando la segunda canción de esta noche, que es Blurry. No sé si lo pronuncié lo suficientemente bien. Yo le digo Blurry. Blurry. Bien, la Blurry. Nada, vamos a empezar a adentrarnos un poco más en el universo musical de Matías Oviedo, Coifish. Un poco en este momento vamos a hablar de un mal necesario, algo que bueno que... ¿Cómo no? Que cuando hablamos de música hay que hablar de influencias, ¿no? Antes lo llevábamos adelante a través de un cuestionario, qué sé yo, ahora como que lo estamos liberando más, como esa nube de influencias que anda flotando y que, digamos, que a veces son influencias desde de muy larga data y a veces de la última semana. Es verdad. ¿Qué es lo primero, las primeras cosas que se te vienen a la mente si te digo influencias? Relacionado a este proyecto... Yo le preguntaría más a Matías, en relación a vos. O sea, y después vamos a ver... ahí va. Sí. Después vamos a ver qué influencias tuvo el proyecto en particular, pero en vos. Joe Strummer. Yo... Muchas veces tenemos con conocidos y hasta con mis hijas tenemos los tops que nos hacemos de música. Sí, yo creo que Joe Strummer fue, lo considero un mentor. Uh-huh. Ni idea de si, o sea, el tipo murió y yo era un niñato todavía. Uh-huh. Pero lo que fui conociendo después de no solamente su parte en los Clash... Joe Strummer era guitarrista y cantante de Clash. Dejo el dato por si sí. Claro, eso no, es fundamental. No se sabe de quién estoy hablando. Ahí va, eso es fundamental. Cuando descubrí el punk por medio de Clash, yo creo que me cambió la manera de tocar no solamente batería, sino cualquier instrumento. Y ver un en vivo de Clash, aunque sea en un DVD, era totalmente conmovedor. Para bien o para mal, no importaba, era... impresionante verlos en escena, era tremenda energía. Y luego fui conociendo más de su obra, sobre todo lo que hizo con Los Mezcaleros, que fue la banda en la cual él estuvo presente hasta el momento de su muerte, y la manera de transmitir con un montón de años un poco oscuros en su carrera musical previos a Los Mezcaleros, y cómo estaba con tremendo material a punto de salir. Bueno, todo lo que ha hecho Strummer y sus mensajes, su filosofía respecto a la vida, no solamente a la música, es como así, algo que tengo súper presente. Entonces lo considero una de las influencias más importantes. ¿Y hay alguna de sus vetas que te guste más que otra? Porque él era un tipo que quizá de los punks más variados musicalmente, por lo menos de la escena como más... Sí, Los Mezcaleros. La etapa de Los Mezcaleros, que empieza en el 99, luego de que él hace como una especie de retiro espiritual en un campamento hippie, uh-huh. Se encuentra un músico con él, le dice, pero vos que sos Joe Strummer, tenés que hacer algo, y bueno, ahí empieza a sacar canciones que tenía un poco guardadas, y se armó una banda que para mí Los Mezcaleros son alto sonido, súper multifacético en un montón de cosas. Empezaron a mezclar samples electrónicos con música súper tradicional, guitarra de cuerdas de nylon con órgano Hammond y violín eléctrico, todo en un solo escenario, y encima lo veías a Strummer que estaba gozado, totalmente súper bien acompañado, y lo veías totalmente genuino en escena, y bueno, eso a mí me dejó tipo así. Así que ese sería tu mentor, pero siempre dentro de las influencias hay personas que están un poco más cerca, sí. ¿No? Es más de acá, y que quizás no tengan que ver con la música, pero sí que te influyeron de alguna manera, y que vale acá también el reconocimiento a esas personas que estuvieron ahí. Sí, bueno, han habido algunos personajes que yo a veces cuando empiezo... Esto es un poco viajado, pero bueno, yo lo cuento y estamos para es como sucedió, no voy a decir otra cosa. Hace un tiempo tuve una banda en los comienzos descubriendo esto del punk que se llamaba El Rifle Sanitario, cuando estaba un poco toda esta cuestión ahí, me ofrezco lo de la laftosa y la vaca loca. Y bueno, el cantante de esa banda nos sacaba unos años de ventaja, era mucho, bastante más grande que quienes estábamos en la banda con él, y él fue quien me acercó no solamente a The Clash, sino a un montón de grupos que quizás me sonaban de nombre, pero que no había un interés de uno mismo, o sea, una iniciativa de decir, voy a escuchar tal. Y él de repente era, escucha esto, toma este tema, está bueno. Él armaba un repertorio de covers y uno conocía dos covers. Y en esa época que tocar covers era tipo, siempre, si tenías una banda de covers en el 2002, 2003, eras una máquina de hits seguramente. Claro. Habían cosas que no podían faltar, no sé. Lo más conocido que tocábamos nosotros creo que era Johnny B. Goode y I Fought the Law, y después eran todo canciones que yo no tenía ni idea de su existencia. Y ahí conocí otro mar de grupos rockeros, rockeros desde la actitud, incluso rockeros de los años 50. Eddie Cochran yo no sabía que existía hasta que toqué en esa banda y me pareció un músico tremendo. ¿Qué sabe el nombre de él? ¿Quién es él? Él es Rodrigo Vázquez. También se le conoció como Marauder. Él participó en una banda que se llama... Ay, los tengo en la punta de la lengua. Hacen reggae con Dub. Él estuvo en Dub Rifles también, así, pasando un poco de... como sumando samples y mezclando música, de todo un poco. Uh-huh. Sí, Rodrigo Vázquez fue así, un pilar en conocer cosas que no, al día de hoy siguen siendo parte de mi columna vertebral, sobre todo en actitud, ¿no? Uh-huh. Yo quería ser, no sé, el baterista de Maná, como dije hace un tiempo hablando con unos colegas de México. Más que nada porque era todo el lado super pop y no sé, y venía a Maná de sacar el Unplugged, que era, viste, un disparate, te lo pasaban todos los días en MTV. Y claro, uno tenía la batería y lo primero que quería hacer era eso. Después, cuando vino la parte punk, todos queríamos ser Travis, el batero de Blink, viste. Entonces, todo lo mismo. Y de repente conocí música del 70, de los 80, totalmente under, independiente, ¿no? De otros lugares. Y veías tipos que tocaban sin el videoclip arriba, ¿no? Sin el sin esa, no digo el caretaje, pero sin la puesta en escena tan elaborada, sino que estaban tocando en un boliche para 20 y te dejaban el alma. Entonces uno empieza a ver todo eso, te toca ir a una función, estar ahí actuando, y bueno, es como que tenés parte de esa inyección de energía, ya la tenés incorporada. Entonces ahí, bueno, capaz que por adentro, que por fuera te ven y estás re en el molde tocando, pero sí, por sí, dentro sí. Estás, viste, así, en la misma situación. ¿Y algún músico uruguayo que vos digas es también un...? Muy reciente. Muy reciente. Me empecé a vincular con la música uruguaya de una manera bastante reciente, como por ejemplo, sobre todo porque a mí el pop o el rock pop es lo que más me tira, lo que más me vibra, ¿no? Entonces... conocía los hits de siempre, pero la banda que me ha sorprendido mucho, que escucho casi toda casi todo su material, es Socio, la banda de Fede Lima, que me encanta todo lo que presenta. Y está, obviamente, siempre cuando uno escucha un álbum, un disco, y uno que es músico y de repente participa en las producciones, sabe que cuando hay un álbum puede haber todo una maquinaria funcionando para que ese álbum suene de determinada manera, pero lo fui a ver en vivo y quedé el loco. A mí por lo menos me transmite mucho, está como muy tranquilo, lo ves ahí con su acústica, pero te las clava el ángulo, se canta todo, la banda recopada, viste, está así, no hay error. ¿Te sorprendió, digamos, cuando lo viste en vivo? Sí, para bien, me fui re feliz. Ahí va. A mí me pasó algo parecido con Martín Buscaglia, que le tenía como cierta reticencia, hasta que lo vi en vivo en un festival que iban otras bandas y dije, está bueno, sí, me mató. Sí, sí. Yo creo igual que en nuestro país hay muchísimos músicos, de hecho, músicos buenos. De hecho, acá han pasado un montón y nos han dejado también en ese plano esa sensación. Pero creo que hay algunos que están muy despegados, que a nivel de en todos los ámbitos de la música. Yo creo que la música a veces acá es buena. Lo que nos falta es arengarnos a nosotros mismos. Eso sí, es lo que me parece. Sí, no, yo me estuve escuchando los podcasts que han subido, sobre todo desde que con Guille de otra gente, que le mando un saludo también, me enganché con el programa, encontré músicos tremendos. Es tremendo. Es espectacular. Y hace poco subieron el de Helen. Helen, una hermosa, hermosa. Tremendo. Sí, sí, me quedé re sorprendido, así, como... No sé, ¿cómo no conocía esto? ¿Cómo no lo conocíamos? Claro. Sí, a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Les parece si nos vamos a una pequeña tanda? Volvemos escuchando más música de Matías Oviedo. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad. Y estábamos escuchando Olivia de Koi Fish, el proyecto de Matías Oviedo, que se estrenó hace muy poquito, ¿verdad? Hace menos de un mes. Menos de un mes. El 9 de julio salió a la luz. Y bien, ahora sí, nos vamos a zambullir en ese proyecto. Contanos todo. Arrancá desde el arte de la tapa. Bueno, el arte de la tapa fue lo último en llegar, pero a lo que yo no pude dedicarle absolutamente nada. O sea, por desconocimiento, porque te entregaste a que lo hiciera alguien que supiera hacerlo. Como otras participaciones y otros elementos y funciones que hay dentro del álbum, ya cuando llegué al momento de decir, bueno, ¿qué portada hago? Yo ya venía delegando otras cosas y dije, esto ya sé. Esto hay que delegarlo. Así que, ¿y quién tuvo esa tarea? Antonio Fagundes, que es un amigo que se llama así como el actor, más conocido como Tony Cave entre los amigos del grupo MNK de Shangri-La, un amigo y compañero de música y otras actividades de toda la vida. Él se dedica a hacer diseño, portadas, es más, bien, se dedica a eso activa y profesionalmente. Pero yo no le di ninguna referencia. Yo le pasé, y como hice esto, fue como también otros colegas que participaron en el álbum, fue la misma modalidad. Lo único que en la parte musical yo ya tenía, digamos, un sonido presente. Con respecto a la tapa, a la portada, a la imagen, no tenía absolutamente ninguna idea. Y en otros lanzamientos previos, que fueron todos sencillos, que no fue ninguno un álbum o un EP, las portadas él me había ayudado previamente y otras las hice yo con un fondo, un color y un texto arriba y lo más simple posible como para que tenga una imagen visible en las plataformas. En este caso solo le di los tracks que ya estaban prácticamente terminados, escuchalos y hacé lo que te parezca, lo que te surja. Y cuando lo vi dije, esto está así. No, yo no me hubiese imaginado eso, pero verlo fue tipo, esto realmente tiene que ser parte de la portada, así como está. Nada, a mí me encantó, a él también le gustó. Me dijo que también disfrutó pila en el proceso y eso. Así que, nada, súper contento de que haya sido de esa manera. Y que además cuando muchas personas ven la portada me dicen, qué linda la portada, qué bueno, llamativo, no sé. Es la que usamos para la difusión, digo, para la gente que en este momento está escuchando, sepa a qué estamos haciendo referencia. Yo la abrí ahora, tiene un barco de papel, tiene los peces ahí como los peces volando. Koi volando ahí. Y el nombre del disco que se llama, decilo vos. Bider. Bider. Bider, pero en realidad la palabra estar escrita, B, es solamente la letra y separado con un guión, significa estar ahí. Estar ahí. Sí. Bien ahí. Digamos que hay muchas canciones que empiezan con la letra B, y esto fue antes de tener el título del álbum, y bueno, encontré eso como una especie de indicador, y si bien nunca estuvo pensado para hacer un álbum con una temática anglo, es más, es música instrumental, y yo estoy acá en Sudamérica, encontré en el inglés que era como más flexible al momento de estar en cualquier otro país también. De repente, con el español y el inglés, encontré el inglés un poquito más beneficioso en cuanto a la audiencia, ¿no? Que de repente, si lo ve un ruso, de repente puede decir vider perfectamente, antes que decir estar acá, que quizás le suena un poco más. Sí, capaz que un ruso lo hace mejor que yo, española. Y bueno, un poco relacionado a la temática del nombre artístico, que es Koi Fish, y un poco el aquí y ahora, está un poco relacionado a eso también, uh-huh. Porque fue también algo que tuvo cierto peso al momento de hacer el álbum. Era, uh-huh. ¿Realmente hago un álbum? Sí, es. Y bueno, antes de pensarlo tanto, simplemente lo empecé a hacer y bueno, fue como se manifestó en el momento también. Uh-huh. Así que también todo eso fue encontrar un poco, darle un significado a las letras B largas, a las B que están todas en varios títulos, un poco al nombre, filosofía, no sé. Uh-huh. Venís como de unas influencias punk, así, bueno, off the record charlamos de tu recorrido como músico, que uh-huh. es muy amplio, y que incluye, por ejemplo, bandas como Rudos Wild, sí. Banda de rock de la noche montevideana de larga data, ¿no? Sí, con Pellito, El Pello Barrios y Masti Seven, les mando un abrazo a ambos. Ahí va, y bueno, y derivaste en Koi Fish, en algo más chill out, lo-fi, uh-huh. funkero, se me ocurre, ¿no? Sí. Bueno, que siempre estuvo esa beta ahí tuya, o fue como algo que surgió? Como oyente, sí. Uh-huh. Cuando fui encontrando música instrumental que me iba gustando, empecé escuchando música instrumental por el lado más experimental y jazzero, ¿no? Parmesini de repente, o bandas instrumentales de funk, o artistas de funk como George Duke, o Maceo Parker, uh-huh, saxofonista de James Brown, que nada, tremendas cañerías de funk, altos grooves, todo, pero no había tanta parte cantada. Me empecé a vincular con la música sin que haya, digamos, una relación con la obra que no esté relacionada por la letra, digamos. El lenguaje musical. Exacto. Digamos. Y bueno, de ahí fui conociendo otro, como música de virtuosos, le digo yo. Uh-huh. Así, había un momento en el cual con otros colegas músicos era todo tenía que estar salado. Era, viste, pa, escuchate a este que la rompe, se toca toda la viola, y el batero de aquel, no sé qué. Y estuvo buenísimo encontrar tremendos músicos para escuchar discografías muy variadas. Y después fui como pasando por el colador y me fui quedando con otros artistas que me iban pareciendo los que más me conmovían. Y a veces me di cuenta que algunos hacían cosas que no tenían a que ver con el virtuosismo, sino que era puramente desde la expresividad. Algo muy sencillo era igual de conmovedor que algo súper elaborado. Ya más en los años, en los últimos 10 años, por ejemplo, empecé a escuchar más artistas de trip hop o música un poco más vinculada a la electrónica o al acid jazz o al ambient music y eso, como Morchiva, no sé, Moby, me encanta, por ejemplo. Hay una película que la música me pareció excelente, que se llama Código 46, la película. Es una película de un futuro medio distópico ahí, uh-huh, en Asia, etcétera. Y la música fue hecha por unos músicos que se juntaron solo para hacer la música de la peli, que está además, recomiendo ampliamente ese álbum, está re bueno. Una música con guitarras muy ambientales, todo muy lento así. Y bueno, también me gusta muchísimo la música de los 90, o sea, Radiohead, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Nirvana, Dave Matthews, toda esa parte de la música anglo de los 90 me encanta. Y hay, por ejemplo, Radiohead tiene todo unas... Cuando no está cantando Thom Yorke, el viaje musical de Radiohead está alucinante. Uh-huh. Y es un poco también la influencia. Cuando uh-huh me paso a componer, yo nunca fui compositor de letras. No porque no lo haya intentado, escribí varias veces, pero bueno, no pasaba de un título y un bolazo atrás que horrible. Y a mí no me agradaba para nada. Y bueno, en un momento dejé de darle atención a algo que ya veía que no fluía. Y en un momento, bueno, empecé a componer y eran canciones que se estructuraban tal cual como para un vocalista, pero que en lugar de poner una letra, surgía una melodía. Y bueno, de eso hubieron varios experimentos antes de llegar a esto. Y hace unos años esto empezó como a estar muy de moda, lo-fi, hip-hop y mucha música para estudiar y el chill. Uh-huh. Yo creo que todo esto del chill viene un poco desde la época, no sé si se acuerdan, cuando salieron todos los discos Bossa. Bossa and Stones. Bueno, sí. Creo que de ahí como que el chill empezó a estar más presente y como más en la movida. Voy a poner esto que no tengo ganas de darle mucha bola, pero que suene de fondo y es relajante. Uh-huh. Pero que al mismo tiempo, si le prestas atención, tiene una propuesta ahí que está buena. Bueno, desde ahí empecé a escuchar un poco también así esa música media R&B, como que es media de... Bueno, el chill out tiene como esa cosa media que parece jazz, pero mucho más amigable a cualquier tipo de oído, ¿no? Creo que si voy a mi abuela y le digo, abuela, escucha esto, me dice, ah, qué lindo jazz, y no tiene ni idea si es chill o R&B o lo que sea. Claro, sí, una música que también a veces tiene como un pequeño trance ahí, uh-huh, amigable, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno... A mí me quedó, sí, una preguntita, Pablo, si, sí, vos me autorizás acá. Autorizada. Porque hablaste de otras músicas que también, o sea, cuando hablaste del arte, que eran cosas que vos habías delegado, y hablaste de algunos colegas que, bueno, se, sí, prestaron para trabajar en el proyecto. En un primer momento, cuando empecé a hacer las canciones del álbum, todo esto surgió hace un par de años, que yo tenía algunas estructuras ya definidas de las canciones, que eran como maquetas, todo un formato así muy esquelético de cómo era la canción. Y en mi estudio, yo de repente no soy tecladista, pero tengo unos teclados para sumar sonidos, de repente si quiero hacer algún arreglo, etcétera. No soy bajista, pero bueno, tenía un bajo en casa, entonces obviamente si precisaba un bajo lo hacía yo, guitarra acústica, eléctrica, todo eso. Entonces como que estaba totalmente apoderado del proyecto y, viste, voy a hacer mi álbum, mis canciones, todo. Esto pasó hace 2 años. Hice las maquetas, las escuché y las dejé ahí. Y ahí el estudio, aparte, justo empezó a tener bastante actividad. Empecé a grabar a otros proyectos de bandas y músicos. y empecé a dar muchas clases de producción. Entonces, obviamente, no estaba tan metido en lo que eran mis canciones. Y bueno, quedó ahí. Hasta que, por un poco de presión de mi hija mayor, Morena, que le mando un beso a mis tres hijas, si me lo permiten. Sí, está todo como todo Morena, espacio. Morena, Nora y Maya. ¿Tá? Morena, Nora y Maya, estamos acá mandándole un abrazo a cada una. Sí, y a Pau también, que bueno, está, es mi pareja, y ya que están todas también escuchando, por supuesto, va el beso para ellas. Morena me decía, ¿cuándo vas a sacar Tirurín? Me decía, que es la primera canción que escuchamos hoy, que es Blue Green, porque tiene esa melodía que sugiere ese tarareo, ¿no? Uh-huh. Tirurín, bueno. Y bueno, me lo puse como un poco, bueno, está bien, tengo las maquetas. No me gustaron en su momento, pero ha pasado tiempo, he seguido trabajando, produciendo otros proyectos, etcétera. Vamos a intentar grabar esa canción, Blue Green. Y a raíz de esa grabación empecé a sumarle el resto de los temas. Y bueno, esta vez, cuando me tocaba de repente hacer algún arreglo que yo tenía en mente, alguna guitarra o algún bajo, ya sabía que yo lo podía hacer, pero no iba a terminar resultando lo que yo quería. Entonces empecé a un amigo, che, ¿te interesaría participar en la canción? No les daba muchas indicaciones, sino más bien, escúchalo y lo que te surja, y va a estar bueno, si te sale algo va a estar buenísimo, así que está. Y ahí empezaron a aparecer las colaboraciones en el álbum, y eso le dio toda una vida que yo no hubiese podido dársela, por más de que son mis composiciones. En el momento que uno ya se lo comparte a otra persona, le da la potestad para que obviamente, siempre desde la inspiración, nunca fue una referencia a nada, sino más bien de repente, bueno, hagamos esto y va a estar bueno. Francisco, uno de los chiquilines que grabó en una de las canciones, y había hecho un solo que yo estaba fascinado con el solo, un solo de eléctrica que estaba espectacular, todo incendiario, ¿viste? Muy rockero hacía en la canción y había calzado bárbaro. Me dijo, no quiero que quede ese solo, me parece que con un solo de acústica puede estar bueno. Y cuando hizo el solo de acústica fue tipo, qué bien este solo de acústica, cómo le cambia un poco la cara, simplemente cambiar un encordado, un tipo de guitarra por otro, ¿entendés? Es algo que a mí no se me hubiese ocurrido, y está bueno cuando otras personas también participan, que van aportando y van dándole un desarrollo también a la actividad, y uno sacarse un poco, ¿no?, la etiqueta, sí, esto es mío y yo quiero que sean mis canciones a mi modo. No deja de ser tuyo, pero está la colaboración y la amplitud. Sí. Totalmente enriquecido con eso. Sí. Y como la persona que toca un instrumento, por más que vos tenés una idea y lo que hizo está buenísimo, pero y te dice esa persona que está como muy interiorizada, no, pero probemos otra cosa, por lo general, tiene razón, ¿no? O sea. Sí, porque se involucró en el proyecto. Yo quiero escuchar música antes sí. de ¿Qué vamos cerrar. A escuchar? Vamos a escuchar Kid Zero, ¿digo bien? Sí, diría Kid O. Kid O. ¿Tiene algo que ver con Radiohead? No, tiene que ver con Tarantino, con el apellido de quien la protagonista de Kill Bill se llama Beatrix Kiddo. Exacto. Y le puse ese nombre así, pero en realidad es porque me sonaba música de película relacionada a Código 46, y bueno, entre no saber qué nombre poner, un día vi Kill Bill, el apellido me resultó re lindo, re fonético, Kiddo, y bueno, terminó resultando ese nombre. Bueno, en honor entonces a Uma Thurman, con ese sable a Tori Hanzo, sí, cortando gente por ahí, vamos a escuchar Kiddo. Thank you. Bueno, estábamos escuchando, estábamos regozados acá, escuchando un poco de música Kidu. Sí, Kidu, estábamos, como dicen los jóvenes ahora, re chill. Bueno, yo no lo digo porque quedo como un viejo que quiere meter onda y pasar la vida. Pero lo que nos gusta a nosotros, Pablo, de este espacio, que es un espacio distendido para nosotros, no así para el invitado, siempre se lo decimos, y se no, lo aclaramos. No, porque va a tener que responder las preguntas que le hagamos. Y va a tener que, sí. Yo creo que igual solo puede mejorar. Hasta ahora todo bien, es súper bien, y me parece que solo puede terminar mejor, ¿no? Bien. Todo va a estar bien. Puede ser. Vamos, explícale vos, Pablo, de qué se trata el de hoy, que es para Matías Oviedo. Sí, hoy tenemos algo sencillito, unas pautas para una vida diferente, digamos, cambiar algunas cositas de tu vida vinculada a la música. Uh-huh. Entonces, lo que te vamos a plantear es un taller, digamos, lo que sería un taller literario, un taller musical o artístico, ¿no? Pero donde las cosas van a dejar de ser como son, o bueno, o como las haces. Y en su lugar va a haber que actuar en base a una serie de consignas que vamos a plantearte. Bueno. Y bueno. Entonces, si no tenés más remedio que estar dispuesto ahora. Cada uno lo dice en tono de sugerencia, pero es una imposición lisa y llanamente. Entonces empezamos, por ejemplo, planteándote una situación que sería que dejás de lado la producción musical y te dedicas a cantar. Bien. Capaz que ya lo tenías en mente, no sé. Te quieren contratar de dos proyectos, pero vos solo podés incorporarte a uno y a ver cuál de estos dos elegirías, ¿no? Bien. Por un lado, un grupo de plena, y por otro lado, una banda de heavy metal. Tenés que cantar. Creo que voy por la plena. ¿Vas por la plena? Sí, sí. Sabroso. Me pasa que son dos géneros que, si bien no toco, no logro ejecutar, al momento de divertirme y sentir que, bueno, mi cuerpo es bastante, bastante duro para interpretar la música de una manera bailable, ¿no? Pero creo que igual con la plena se dejaría llevar y lo podrías por hacer, más, ¿no?, que no salga lo mejor posible, estaría buenísimo también que... Le vas a y me gustaría que, bueno, si tengo que cantar en alguna de las dos propuestas, voy a cantar plena y que, bueno, que suene la cañería y la percu de fondo y yo ahí sí. A gozar. Totalmente. Bien. Bueno, la segunda situación es que vas a tener que invitar sí o sí a un vocalista, a una vocalista, a cantar arriba de los temas que estábamos escuchando, de tus temas instrumentales. Ese vocalista va a tener la libertad creativa para escribir las letras. Bien. Así que te vamos a proponer a quién te gustaría de estos tres: Jaime Ross, uh-huh, Lady Gaga o Carlos Gardel clonado. Creo que al día de hoy me voy con Lady. Te vas con Lady. Con Lady. Sí, sin duda. Voy a hacer un pequeño paréntesis que hay una canción que está en Spotify que se llama Mística, que la he lanzado junto con Mancuso. Mancuso es el vocalista de Automática y también tiene otros proyectos que él está como cantante y vocalista principal. Y la mecánica fue un poco así. Yo tenía la maqueta y la estructura de la canción y me surgió que no era para ser instrumental. Tenía que tener letra. Y tenía que tener letra, pero yo hice una melodía con la voz así, medio sugerida. Le dije, mirá, te paso esto, hagamos una colaboración, ¿estás dispuesto? ¿Te coparía? Me dijo que sí, bárbaro, mandame, no sé qué. Le terminé mandando y la melodía que él terminó haciendo con eso que yo le di, estuvo alucinante. A mí me encantó lo que hizo y sobre todo que también pudo escribir. Y la letra está relacionada un poco al tiempo de pandemia del año pasado y todo. Y bueno, ¿cómo se llama el tema? Se llama Mística. Mística. Y nada, es en colaboración con Mancuso, que también saludos para él. Abrazo enorme. Hermoso. Bueno, seguimos adelante. Tenés que versionar un hit y las opciones son las siguientes: El Viejo de La Vela Puerca, El Himno Nacional Uruguayo, ¿no?, Acuña de Figueroa, Colé Colé de Mariel y Conjunto Casino o La Loba de Shakira. El Viejo, El Himno, Colé Colé y La Loba. El himno no, porque está, es. Hay que tener unas bases muy sólidas para, pase lo que pase, haberse cargado una interpretación, ¿no?, del himno. Yo me acuerdo que el Zurdo Besio creo que hizo una interpretación media hamburguera en la apertura de un partido y bueno. Pobre Zurdo. Pero Charly García lo hizo con el himno argentino y le fue bastante bien. Hay otro polo de la misma situación. Sí. Me voy con Colé Colé. En mi faceta de cantante plena voy a salir con ese tema, ¿tá? Te estoy viendo, te estoy viendo. Te contrató Grupo Casino y vas a cantar. Todo cierra, claro, no se contradice, chiquilín. Matías, vamos a cambiar el nombre de tu proyecto, Koi Fish. No, sí. Con lo que costó llegar a darle un nombre. Sí, tiene que ser otro animal. ¿Cuál sería? Si es un animal. Sí. Claro, salís del pez y sin importar qué nombre sería, pero qué claro, animal sí, te inspiraría. Después vemos el nombre, pero vamos a pensar primero en otro animal. Sería un mapache. Un mapache. Quizás si lo ponemos en inglés, que es raccoon, tiene un nombre así medio cool. Medio cool. Hay una cultura de videojuegos, el Resident Evil. Exacto. Sucede en Raccoon City, ciudad mapache, pero creo que Raccoon está bastante copado, así como para cambiarle el nombre. Sí. Y además son tremendas barajas los mapaches. Sí. Uno los ve y hacen cualquiera, se te meten dentro de las casas. Son bastante pillos. Sí. Bueno, y terminamos con esta consigna que dice, te vamos a becar por 2 años, ¿no? Para que estudies una disciplina por fuera de la música, ¿no? Uh-huh. Pero en lo posible vinculada al arte o la cultura, porque eso es lo que dice la base de este concurso al que no te presentaste, pero que bueno, que quedaste. ¿Cuál elegirías sin ser la música? Supongo que iría por la literatura. Porque, por un lado, sé que es algo a lo que yo no me dedico en mi faceta musical, porque no escribo, pero tremendos viajes con la literatura, así que creo que voy por ahí. Es más, pila de películas y series y cosas parten de historias que están en formato libro, cómic, etcétera. Uh-huh. Y que además que he pasado tremendos momentos leyendo cosas que uno se mete dentro de la historia o simplemente, no sé, son crónicas y cuentos cortos que a uno lo mantienen súper enganchado. Y creo que generar eso de estar alucinante. Así que si tengo una beca, voy por ahí y capaz que después termina saliendo algún temita con una letra mía y vaya uno a saber. La banda de plena. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Matías Oviedo, que estrenó hace muy poquito su proyecto Koi Fish, te estamos dejando acá unos segunditos para que repitas dónde te pueden encontrar, cómo pueden hacer para escuchar tu música. Bueno, cómo no. Antes que nada, les agradezco enormemente el apoyo y el espacio que están dando y brindando a tantos artistas que estamos en la vuelta. Y esto es una gran exposición, sobre todo que uno en la autogestión a veces piensa, no, yo qué voy a andar pasando mis canciones, mis temas y todo. Pero si en un momento uno no busca un poco la audiencia, es muy complicado que la audiencia llegue por sí sola. Así que, bueno, totalmente agradecido y muy a gusto de haber compartido el momento. Me encuentran en Spotify como Koi Fish. Me encuentran en Instagram como Koi Fish Music. Y además de Spotify, obviamente, como Koi Fish, van a encontrar que estoy en Deezer, todas las plataformas de streaming. En YouTube también hay un canal que se llama Koi Fish Music, donde subo. Es todo musical por el momento, no hay videos ni nada, pero bueno, si quieren sumergirse ahí en la experiencia y en la escucha, son bienvenidos. Sí, recomendamos unos buenos auriculares y tirarse al lado del fueguito a escuchar a Koi Fish. Sí, para estar chill. No me sale, ¿viste que lo digo? No me sale. Pero muchísimas gracias, Matías Oviedo, por haber compartido con nosotros este espacio. Bien. Bueno, nos vamos escuchando. Ay, mira, yo estaba cerrando acá y no, de ninguna manera. Pero yo tengo abierto acá y te cuento. Bien. Tenemos en el próximo programa a alguien que va a venir, que todavía no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Queremos mantener el suspenso, pero sí vamos a escuchar ahora la canción Blip de Koi Fish y bueno, nos reencontramos el miércoles que viene, 2030, radiopedal.uy.